pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Para mí el fútbol es un deporte, por lo tanto un juego. Para muchos es una pasión, para otros un negocio, para otros una forma de lavar dinero. Otros lo toman como una cuerda donde colgarse al poder, y para otros es una fuente laboral. Lo cierto es que también es un negocio publicitario, y también es un tráfico de hombres, comandado todo por una organización muy cuestionada y donde realmente no se sabe bien quién manda ni cuál es la finalidad. Lo manosearon burdamente a Cavani, este ni siquiera le pegó un piñazo al chileno, y entonces las autoridades del fútbol lo suspenden a Cavani y le dan un premio a su agresor. Ese no es el fútbol que me gusta. Cosas veré de Sancho que harán fablar a Pedras, le decía Don Quijote a su escudero. Pero sea cual sea la posición que usted tenga respecto a este magnífico deporte, lo cierto es que, por lo menos en la mitad del mundo, es el deporte de masas más importante. De eso no hay dudas. Decía al principio que para mí es un juego. También debo decir que cada vez menos. Y cada vez menos porque dejó de ser un juego para los niños que se formaban en el campito o en la calle con la pelota de trapo, con cuadros formados al instante con la pisadita, con arcos hechos con los abrigos, y donde el mejor jugaba de centrofútbol y el peor de jaque izquierdo. La alegría de los niños de jugar y aprender jugando fue sustituido por el baby fútbol, demasiado organizado, demasiado encorsetado en regla, demasiado encorsetado en padres y en instructores que no permiten la moña, el dribbling, la picardía, y no deja que los protagonistas se diviertan. Los hacen, los transforman en villanos a los niños, enseñándoles todas las mañas, desde caer fulminados ante cualquier roce, a protestarle todo al juez, a hacerse los lesionados a cada rato, a fingir lesiones inexistentes, a transformar bellas personas, retoños de hombres, en mañosos llorones, mentirosos, agresivos y mal educados, hasta con la prensa que les da vida. He leído por así como definición de dos deportes que se juegan en canchas parecidas y con reglas diferentes. El fútbol es un juego de caballeros practicado por villanos. El fútbol es un juego de caballeros practicado por villanos. Mientras que el rugby es un juego de villanos practicado por caballeros. Y parece cierto nomás. Las reglas del rugby es todo fuerza, todo físico, donde grandes musculosos luchan por la tenencia de una pelota. La diferencia es que esos grandotes jamás lastiman ni insultan a su rival. Unos grandotes, pero caballeros, practicando un deporte grosero, como el rugby. Antes el fútbol era amistad. Ahora si me hacen un caño lo dejo en las tribunas sin pasar por boletería. Hemos enseñado a los futbolistas a ser villanos, protestones, engreídos, llorones, mal educados, del primero al último. El fútbol es un deporte de caballeros practicado por villanos. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.